Esto era unos carnavales. Sí, Fonsi, era con un vestido que es pantalón. Gracioso, era rojo. Ese es mi sobrino José Andrés, uno de mi hermana Manola, el que vive aquí en Peñaranda. Y luego este es Toño, sí. Y como te acuerdas que se hacía los lunes de carnaval para los del colegio, que las monjas los tenían metidos casi hasta para que no fueran a la fiesta. Sí, siempre estaban renegados. Vamos a ir al colegio, que luego es. No, voy muy tarde al otro. Pues, yo no, no te aguanto allí, luego ya vais. Esto me parece que era el mercantil, que estaba aquí abajo, enfrente de Alejo. Eso sí, porque el mercantil estuvo en otra calle, pero luego se trasladó aquí. O primero fue aquí, luego allí, yo no me acuerdo. Sí. Se lo pasaban muy bien, porque. Ah, sí, iban al colegio y es que las monjas los tenían hasta lo más último. Siempre estaban los muchachos renegados. Venía este. Fonsi no protestaba nunca. Pero Toño venía renegado siempre. ¿Dónde está? Sor, no sé cómo la llamaban a una monja. Bueno, no lo vamos a decir. Era culpable una monja. Y la llamaban un mote. Luego yo creo que ya pasando un año así, me parece que luego ya los daban en la tarde libre. Me parece, pero primero, Al para que no baile. fueran al baile. Espérate, tú los pobres, ¿qué bailar iban a hacerte bailar? ¿Verdad? Nada, conformarse. O venía ya los preparabas enseguida y salíamos corriendo al baile.